y al está bien traducido, no, y al Pérez, yo sí, creo que sí, me parece sí. La mejor traducción que puede existir de Smith, al cual recordemos que bueno, técnicamente el no es cierto. No, sería Doe, ¿no? No, ese es Doe, exactamente, porque no, es distinto, Smith ¿eh? Es el más común. Doe, en teoría, Doe no es tanto un apellido, sino no, es como un término, no, el John Doe. En el aspecto creo que el apellido más común de la sección blanca, uh-huh, creo que es Gutiérrez. Sí, creo que sí. No es Pérez, aunque es tenemos la el entendimiento de que sea Pérez, de no. Juan Pérez es nuestra traducción, John nuestra Doe, versión de John Doe, Doe, sí, John Doe, pero Pérez no es el apellido sí, muy no, común, no. Según el directorio telefónico. Sí, y aparte... ¿No González, güey? John Doe, y acuérdense que para todos los coreanos, asiáticos y todo en la guerra, no era John, era Joe. Era Joe Smith. A todo, no, todo el mundo es Joe. Hey, Joe. Sí. Por eso era Joe. Volteaban y, come on, Joe, talk to my little bum. ¡Pah! Ah, sí. La mujer. Pero bueno, entonces, al niño este lo retacan de parafernalia de Batman. El combat. Hasta que el escuincle decide seguir los pasos y convertirse en Batman, se mete en 20,000 broncas. Y después dice, no, ¿sabes qué? Es que yo siempre he querido ser vaquero. Entonces, Batman Pérez deja de ser, de andar disfrazadito de Batman y se convierte en vaquero. Entonces, o sea, bueno. Pero son ese tipo de historias. No, sí, Bill Finger es, como tú dices, eso hace Batman. Luego, a la estamos fecha. Hablando, Engelhardt le aporta mucho al personaje de Bruce Wayne. Bruce Wayne. Estamos hablando que, digamos que es el que más lo toma, o por lo menos se interesa. En ajá, su alter ego. Exactamente. El primero, que se interesa. Bueno, de esta hecho, manera no en el alter ego. En el personaje. Personaje. Sí. El otro que estamos hablando fue. Frank Miller. No, Denis O'Neill, que es detective. Lo hace eso Dark Knight. No lo dijimos como tal. Sí, es que deja de ser el Camp Knight. No, el Camp Knight. No, Dark Knight lo hace Frank Miller. No, clarísimo. Denis O'Neill es el primero que lo vuelve dark, que lo vuelve oscuro y que hace que Batman no salga de día. Bueno. Es el que regresa, sí, lo retoma, exactamente. Gracias, carnalito, por la corrección. Es el que retoma el concepto del Dark Knight, ajá, lo regresa a... Batman no sale ya de día, perdón, ya no va a usar su armadura ni su traje Rainbow Rider. Batman esquía. ¿Sale sí, vestida de noche? No, sí, pero... no, y convierte a Batman también en un International Man of Mystery, sí, porque lo vemos... ¡Ah, el Bat-hombre! Y... lo vemos lo vuelve más James Bondesco, mm-hmm. Incluso Ra's al Ghul es un villano originalmente bastante James Bondesco, eso lo hace Denis O'Neill. Paul Dini, que le aporta la sí, historias bien hechas. Yo creo que mira, Everyday Batman sería un every no, night Batman. No, ahora la importancia de Paul Dini va en eso o va más también hacia la serie animada. Es que va en todas las direcciones, ¿eh? Es que esa es la grandiosidad, la palabra de hoy es grandiosidad, ¿ok? Ajá. La grandiosidad sí, Paul Dini es de Grandini es... ¿De Grandini? De Grandini, de Grandini. ¡Es grande! ¡Sí! ¡Es Grandini! No, no es Paul Dini, es Grandini. No, no dije Grand, es Grandini, de Grandini, la grandiosidad del Grandini. Es que Grandini, suena como algo barato. Es como Carlini, wey. No era el gran Carlini, era Mike Carlin. Es que hace un Batman tan sencillo, no se complica y lo hace interesante. Porque hay muchos escritores que hacen historias muy sencillas que dices, ¿qué piteres es esta? Y aparte no tiene necesidad de utilizar artilugios baratos. Como muertes, bombazos, pérdidas de brazos. En términos generales, uh-huh, o sea, si Paul Dini es simplemente uno de los escritores más competentes que hay, que escribe, hace garantías de buenas historias, sí, en términos generales, y entiende muy bien a Batman. Bueno. Su gran aportación, olvidemos que es una de sus aportaciones, es Harley Quinn, que se ha vuelto uno de los personajes más importantes dentro de todo de el mundo de Batman. La galería de villanos de Batman, sí. Este, y que aparte termina sumándole mucho al guasón. ¿Qué es la grandiosidad, pues, uh-huh, de Paul Dini? Logra ser el sidekick del Joker. ¿Sí? Y desarrolla, o sea, por ese lado, desarrolla al guasón. Ya o sea, le aporta mucho al guasón al momento correcto de darle. Eso es quizás lo que no había comentado, ya, ¿no? Y ojo, que también hace una historia mega gore. Mucha gente subestima y menosprecia mucho la de el Return of the Joker de Batman Beyond en la serie animada. Es buenísimo. Y es una historia mega gore. Esa puede ser de las mejores que ha sí existido. Uh-huh. Es brutal. Uh-huh. Es una de las grandes historias del Joker. No tanto de Batman, sino del Joker, y es brutal. De hecho, bueno, le tuvieron que cortar escenas. En el DVD te vienen las escenas ya completas. Y dices, ¡ay, güey! Sí, está rudón. Uh-huh. Pero bueno, Frank Miller